Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Esta mañana, al pasar frente a un espejo, cuando salía de la regadera, miré de refilón a mi cuerpo. Desnudo volví sobre mis pasos y examinándolo en detalle le dije, ¡qué asco! Dentro del espejo mi cuerpo me miró sin darse por aludido. Me paso la vida viendo deportes en televisión, el fútbol, el golf, el béis, el boxeo, hasta el hockey. Jóvenes atletas de cuerpos modelados por el esfuerzo y reflejos afilados como cuchillos de pescador. Vigor, velocidad, poderío. ¡Qué asco! Repetí mirando a mi cuerpo. ¿No te da vergüenza? ¿Te has dado cuenta de la forma como te cuelgan los pellejos por todas partes? ¿Ya viste ese vientre como una pera, ese pecho que podría amamantar a un orfanato, esos brazos flacos, esas piernas corvas? ¿No te da vergüenza? No, me respondió mi cuerpo desde el espejo. Pues vaya que eres cínico. ¿Es que no piensas hacer nada para poner remedio al asunto?, le dije. Mira tú, tipo vivo, me respondió mi cuerpo. Toma esa silla, siéntate, vamos a charlar. Jalé la silla. Mi cuerpo estaba desnudo como yo. También se sentó en una silla idéntica a la mía, solo que al revés. ¿Puedo encender un cigarro?, le pregunté. ¿Eso es lo que has hecho desde los 14 años, o no? Tuve que aceptarlo. En primer lugar, me dijo mi cuerpo, si estoy así es por tu culpa y por la clase de vida que has vivido. Y tú conmigo, le respondí. Y no me quejo. Pero dime, ¿te habría gustado llevar la vida de un atleta como los que tanto admiras? Claro. Tú sabes que pese a cómo has vivido, es más probable que vivas más que un atleta de alto rendimiento. No lo creo, respondí. No te asombres, es un hecho probado. El ejercicio es excelente, pero la exageración aniquila. El cuerpo humano no está hecho para esforzarse cada vez más, tarde o temprano revienta. Además, quienes dedican su vida entera a una actividad que solo tiene un cliente, la fama, ¿qué hacen si el triunfo no llega? Y aún considerando que triunfen, ¿qué pasa después? ¿Qué camino tienen? ¿No crees que se dopan por gusto? Ve lo que pasa con Barry Bonds, con Al Roth. La gloria y los recuerdos pasan pronto y no se comen. La ambición de ser admirados se transforma en frustración. El ayer les duele. Volver al mundo de los seres anónimos les aniquila. Mira, Jim Thorpe, quizá el atleta más grande de la historia, fue visto mendigando fuera del estadio de Los Ángeles en 1932. Cassius Clay, víctima del Parkinson. Joe Louis, drogas y fisco. Terminó su vida recibiendo clientes en silla de ruedas en un casino de Las Vegas. Nuestro Joaquín Capilla, alcoholismo. Humberto Mariles, ahorcado en la prisión de la Santé. Nuestros héroes olímpicos son exhibidos como trofeos políticos. ¿Por qué crees que acogió el PRD a Ana Guevara? ¿Sabes que Mark Spitz, 7 medallas de oro, no ganó un clavo y hoy vive amargado? Phelps no puede salir del agua sin armar escándalo. Hay mil casos más. ¿Sabías todo eso? La verdad, no, le respondí a mi cuerpo. ¿Y aún te avergüenzas de mí? No, desde luego que no. ¿Y qué piensas hacer? Pues invitarte una cubita, ¿cómo ves? Como siempre, me respondió mi cuerpo sonriente. Y juntos nos fuimos a explorar la noche. Por cierto, que ya vestido, no se veía tan mal. Hoy puede ser un gran día y mañana también.